De tu fe mujer, era difícil poder comprender que era tu cuerpo un arma de placer que podrías matarme, mujer. ¿A dónde estás? Perdida la noche es tan fría. Son tus vicios los que te roban el juicio. Dudo siempre así llegue el amor. Escucha, soy yo mi vida de volver a ver. Seguro caería en tus brazos, mujer. Pero ya no soy el mismo de ayer, que a tu lado quería amanecer. ¿Y a dónde estás? Alejas del amor.